Yo que tanto te lastimé, me arrepentí. Pensaba que no te amaba, me equivoqué. Ahora mis lágrimas no se detendrán, lo sé. La noche es larga, sin tu calor. Mi corazón grita y pide tu perdón. Intento olvidarte, pero es en vano. Sin ti no sé caminar, soy un humano. Sea un fracaso. Ser el aliento, cambiaría todo para tenerte aquí. No más lágrimas, solo amor por ti. Llorando por ti en la madrugada, quisiera volver a tu alma cansada. Me duele. Retroceder el tiempo de tus sentimientos, ser el aliento. Cambiaría todo para tenerte aquí. No más lágrimas, solo amor por ti.